Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es jueves 9 de agosto de 2007. Antes de comenzar con el resumen de las noticias, debo decirle que MetroAguascalientes.com sufre un cambio en su estructura informativa. Ahora usted no tendrá que esperar al día siguiente para leer las noticias que sucedieron el día anterior. No, Metro Aguascalientes ahora se estará actualizando las 24 horas del día con la información más relevante acontecida precisamente aquí en Aguascalientes. Usted ya puede ver o habrá visto desde ayer en la tarde que estamos metiendo la información conforme va sucediendo o conforme nosotros la vamos captando y la vamos colocando en metroaguascalientes.com. Hay que aclarar que bendito el internet inalámbrico, de verdad, que eso es una de las razones por las cuales nosotros estamos añadiendo este servicio que ya había sido pedido por muchos de ustedes. Era evidente, amigos cibernautas, que era absolutamente absurdo que no utilizáramos nosotros todas las ventajas que ofrece internet. Me refiero yo a la inmediatez. Ese era el punto que estaba en contra de MetroAguascalientes.com. Ahora hemos cortado esa distancia que teníamos nosotros con lo que es la información realmente relevante, o es decir, la información al minuto. Usted puede con confianza estar recargando constantemente a MetroAguascalientes.com y estarse enterando de lo que va aconteciendo durante el día. Estaremos también nosotros haciendo ocasionalmente algunas transmisiones vía inalámbrica desde algunos puntos de la ciudad. Y déjeme decirle también que vamos a comenzar, no en tiempo real, pero por lo menos sí bastante pronto, una mesa de análisis con varios personajes aguascalentenses con respecto precisamente a la contienda electoral de este pasado 5 de agosto. En esta mesa estarán como invitados Carolina Rincón Silva, directora de comunicación social del gobierno del estado de Aguascalientes. También estará con nosotros Omar Williams López Ovalle, ombudsman del estado de Aguascalientes, y también el analista político José Luis Gutiérrez Lozano. Estaremos analizando y eventualmente debatiendo precisamente qué fue lo que pasó en Aguascalientes, cómo podemos explicar el fenómeno sucedido en las elecciones de Aguascalientes desde estos puntos de vista que aparentemente pudieran no tener una correlación directa con las elecciones, pero que en el sentido sociológico, social, vamos por así decirlo, vaya que tienen bastante que ver. Y obviamente me estoy refiriendo a la cuestión de los derechos humanos. ¿Cómo considera el ombudsman precisamente la razón por las cuales los ciudadanos ejercieron el voto como lo hicieron? También, obviamente, el área de comunicación social, que en últimas fechas ha deslindado constantemente a Luis Armando Reynoso Femat con respecto a su responsabilidad o no en el resultado adverso al Partido Acción Nacional en estas pasadas elecciones. Y José Luis Gutiérrez Lozano, como siempre, un agudo analista político que precisamente nos dará el equilibrio en este contexto sociológico electoral que requerimos nosotros de ver. Va a ser una mesa muy interesante que estaremos nosotros publicando el viernes en la tarde. La vamos a grabar el viernes a partir de las 9 de la mañana en el restaurante Sambors del Centro. Y eso se lo comento a usted por si usted quiere acudir ahí a este restaurante para escuchar la mesa, para que usted esté allí escuchando precisamente a nuestros invitados intercambiar sus opiniones respecto a este asunto. y eventualmente podríamos incluso nosotros hacer que algunas personas pudieran intervenir una vez que ya estemos cerrando ya la mesa de análisis de estas elecciones pasadas. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros en MetroAguascalientes.com. Le vamos a dar una muy buena sacudida a MetroAguascalientes.com para despertarlo y despertarlo bien. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues la CNA promete y promete y promete el apoyo que se requiere para finalizar los pendientitos del distrito de riego número 01. Aguascalientes se convirtió ayer en un total y auténtico desmadre vial. Y es que las autoridades, tanto estatales como municipales, les valió puritita sombrilla avisarle a la gente sobre las pruebas ciclistas precisamente del Mundial de Ciclismo. En resumidas cuentas, a las autoridades, los ciudadanos, les valemos madre. Le voy a platicar, por cierto, precisamente cuáles van a ser los desvíos de ruta o las calles que se van a estar ocupando durante estas pruebas ciclistas, porque créame, va a ser un total caos la ciudad todavía, por lo menos el día de hoy y el sábado. El municipio dice que va a acelerar su paso en materia de obra pública. De veras que hay gente que no tiene madre. Son unos hijos de su tal por cual. Y me estoy refiriendo específicamente a Honorio Herrera Neri, a Efraín Castillo Valadez y a Arturo Adame Murillo, que con la más poca vergüenza del mundo han regresado a sus curules. Y créame que el que se lleva las palmas es Efraín Castillo Valadez. No tiene madre ese tipejo. Valores humanos y respeto al medio ambiente, dice el INEGI, que está buscando fomentar. Le estaremos platicando sobre la actividad teatral que está ofreciendo el Instituto Cultural de Aguascalientes, además de una exposición y una conferencia de Federico Gama en el Centro Cultural Los Arquitos. En la información policíaca, se quedó dormido y chocó contra un poste. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. El día de ayer, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat recibió al director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, y quien ofreció todo el respaldo para la realización de proyectos relacionados con la preservación del agua, en específico el asunto del distrito de riego 01. De acuerdo al boletín 2860 del gobierno del estado, durante una reunión en la que estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, y el director general del Instituto del Agua, del INAGUA, José Luis Campos, Luis Javier Campos Hermosillo, el gobernador explicó los proyectos y hizo confirmar al secretario al director general de la Comisión Nacional del Agua, que es urgente meterle más mano a el asunto del distrito de riego 01, que todavía está pendiente para su conclusión. Luis Tamargo ofreció su apoyo y se comprometió a concluir esta obra. Y dijo, bueno, es lo que dice el boletín, que dijo que se trata de un proyecto de gran visión, que es modelo a nivel nacional y que por sus alcances será fundamental para el uso eficiente del agua y una mayor productividad en el campo. Mire, esas ya son babosadas. Nomás de lo que se trata es que se ponga la lana y ya, porque nomás falta que este gobernador nos vuelva a dejar con pendientitos, como lo hacen todos a final de cuentas, pero por lo menos que termine esta obra. Si usted vive, como yo, en el área oriente de la ciudad, entonces seguramente ayer usted se volvió loco. Si no se volvió loco, por lo menos se encabronó hasta la pared de enfrente, como un servidor. Y es que las autoridades simple y sencillamente se dedicaron a cerrar las bastantes calles de la ciudad sin previo aviso prácticamente, aunque dicen lo contrario, y se dedicaron a darle el paso a los ciclistas que estaban reconociendo la ruta del Mundial de Ciclismo, que pasa precisamente por varias calles del oriente de la ciudad. Déjeme decirle que el caos vial que se vivió en esta zona de la ciudad fue de antología, como pocas veces se ha visto en la historia de los pobres y sufridos automovilistas de Aguascalientes. Filas de kilómetros y kilómetros de autos y de personas que estaban hasta la madre de estar esperando a que pasaran todos los ciclistas. Un auténtico caos vial de aquellos que pocas veces se olvidan. Esto a resultas precisamente de que la autoridad, tanto municipal en el caso de tránsito como estatal en el caso del propio gobierno del estado y del IDEA, que no tienen idea, me refiero al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, nunca se dieron a la tarea de avisar con tiempo y en forma a los automovilistas o a los ciudadanos en general que se iban a cerrar estas vías para el reconocimiento de la ruta de esta justa ciclista que se va a llevar a cabo aquí en Aguascalientes. Y esto también nos demuestra, esto es una opinión personal, que definitivamente los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos de esta zona de la ciudad le valemos purititita madre a las autoridades. Tanto el municipio de Aguascalientes como el gobierno del estado se aventaron la pelotita a ver quién carajos la agarraba el asunto de la difusión de las calles en las que se iba a cerrar el paso. Simple y sencillamente les valió una jodida fregada y entonces nos endilgaron a nosotros la bronca justo el día en el que sucedió. Eran filas de personas enfurecidas, choferes de camiones histéricos, taxistas locos, ciudadanos que estaban hasta el gorro. Y fíjese que esto obviamente todavía de alguna manera nos puede dar un parámetro para poder explicar el por qué la gente le volteó la cara al Partido Acción Nacional. Obviamente que este tipo de actitudes o este tipo de dejadez administrativa o ejecutiva por parte de ambos gobiernos nos muestran a los ciudadanos que efectivamente les valemos una fregada a todas las autoridades. Entonces yo entiendo cómo se preguntan todavía a estas alturas el por qué la gente votó en contra de ellos. Ahí está la prueba, ahí está la explicación del por qué, porque ustedes son unos babosos, señores, del gobierno del estado y del gobierno municipal. Fue una auténtica pendejada la que hicieron al no avisarle prácticamente a nadie de este torneo. Y todavía se preguntan por qué los votamos al carajo. Son unos auténticos imbéciles. Pero bueno, en fin, el caso es que todavía tenemos enfrente una auténtica bronca vial, porque debo de decir que el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, se va a volver a cerrar la avenida Gómez Morín, en lo que es de la Alameda hasta el Colegio Militar. Y todo el circuito que va a ser bloqueado va a ser Gómez Morín, la avenida Escobedo, Manuel Escobedo, la avenida Alameda, la avenida Tecnológico, la avenida Carretera 70 Oriente, la calle Felipe Pescador, la calle Jaime Nuno, la avenida de la Convención Oriente, toda completita, y la calle Heroico Colegio Militar. Así de ese vuelo va a ser el bloqueo. Todo esto le pega a la zona oriente de la ciudad, que por lo pronto sigue siendo la más habitada y la más ignorada. Y déjeme decirle que a veces incluso hasta yo llego a sospechar que se escogió precisamente esta zona de la ciudad. ¿Sabe por qué? Para no fastidiar a los señoritos, a los elegantes señoritos del norte de la ciudad. Tengo yo esa sensación, no vaya a ser que se molesten, no vaya a ser que les pase algo. Pero bueno, no es solamente el día de hoy cuando vamos a tener bronca, sino que también el sábado, que va a ser el asunto del entrenamiento contrarreloj, también se va a cerrar la avenida Gómez Morín desde la Alameda hasta Colegio Militar. Y el circuito que se correrá el sábado será otra vez la avenida Gómez Morín, la avenida Mariano Escobedo, la avenida Paseo de la Cruz, la avenida Siglo XXI, que va desde el Boulevard 45 hasta Mariano Hidalgo, y la avenida Aguascalientes desde la avenida Cubano hasta la avenida Mariano Hidalgo. Dios mío. Y no solamente el sábado, el domingo también. Todo el circuito que le acabo de decir se va a cerrar igualmente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hijo de su madre, nos vamos a volver locos. Yo no sé cómo diablos le vamos a hacer para poder salir de aquí. Aún así, todavía podrían existir algunas rutas alternas. Y esas podrían ser, pues, la avenida de la Convención, me refiero al sábado y al domingo. La avenida de la Convención, la Alameda, la avenida Tecnológico, López Mateos y toda Héroe de Nacozari, además del Paseo de la Cruz, y pues lo que es la zona centro, obviamente, pero si ya sabemos cómo está la zona centro, entonces yo no sé en dónde diablos le vamos a hacer. ¿Sabe qué? Mejor hay que encerrarnos en la casa, porque de plano nuestras autoridades parece ser que es lo que pretenden, porque ni siquiera para acudir a ver la ruta dan ganas o dan opciones. Bueno, déjeme comentarle, amigo cibernauta, que bueno, dejando a un lado la estupidez, la magna estupidez con la que se conducen las autoridades estatales y municipales, bueno, hay algunas cosas que se podrían rescatar, y es que aparentemente el gobierno municipal tiene ganas de terminar las obras que tiene pendientes. Por lo menos esa es la idea que manejó el día de ayer el Consejo de Desarrollo Municipal, que realizaron ayer una revisión completa de los programas de obra correspondientes al ejercicio 2006 y el primer semestre del 2007. Esto para poderse gastar toda la lana del fondo 2 del ramo 33, que todavía está pendiente de ejercer. Según la información proporcionada por el propio municipio, se informó que durante el 2006 se invirtieron 20.700.000 pesos en la realización de 23 obras que se han concluido ya al 100%. Mientras que en el presente ejercicio se realizarán 18 obras que van a costarnos 25.857.000 pesos, que por lo pronto se encuentran ya contratadas. Los consejeros del Consejo de Desarrollo Municipal fueron informados de un monto de 6.5 millones de pesos que se lograron de ahorros en la realización de los programas de obras del ejercicio anterior, y que este dinero va a ser destinado a la edificación de nuevas construcciones. Esto, la idea tienen de hacerlo en colonias marginadas o en comunidades rurales. Se propuso una obra allí precisamente para ejercer con este dinero en la comunidad de Salto de los Salados, donde se está desarrollando un canal para la conducción de agua y además obras de pavimentación, agua y drenaje en otras colonias de la ciudad. Déjenme comentarle también que en esta reunión del Consejo de Desarrollo Municipal se informó de la realización de la convocatoria para la elección de los nuevos representantes delegacionales. Este cargo tiene una duración de 2 años y se renovarán los puestos precisamente en este mes de agosto. Bueno, déjeme decirle que ahora la nota que sigue, mire, la verdad me enfurece y me encabrona. De verdad que hay momentos en los que yo, sinceramente, no entiendo cómo puede haber gente tan desvergonzada y con tan poca madre. Y parece ser que a todos los diputados los cortan con la misma tijerita. Entre más hijos de la fregada, mejor. Parece ser que son los candidatos ideales a volverse representantes populares, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Ojalá, bueno, evidentemente que no son todos, pero por lo menos los tres desgraciados que le voy a mencionar no tienen ni la más mínima pizca de vergüenza, así de ese tamaño. Mire, y es que ayer, en el marco del último periodo de receso de la 59ª legislatura del Congreso del Estado, los integrantes de la Diputación Permanente aprobaron la solicitud de los legisladores titulares Honorio Herrera Neri, Efraín Castillo Valadez y Arturo Adame Murillo para regresar así sin más ni más a su curul tras concluir su participación como candidatos a puestos de elección popular en el pasado proceso electoral. Y déjeme decirle que Honorio Herrera Neri no solamente regresó tranquilamente a su curul después de haber perdido por el PRI allí en Pabellón, sino que hasta incluso rindió la protesta de ley ante la permanente para ser el vicepresidente de este órgano legislativo. Así de ese mendigo vuelo está el asunto, Dios mío. Mire, Honorio Herrera Neri perdió por el PRI y Arturo Adame Murillo también perdió por el Verde, creo. Pero el que de plano no tiene ni la más mínima pizca de vergüenza es el doctor Efraín Castillo Valadez, que no solamente dejó su curul para participar como candidato del Partido Verde Ecologista a San Francisco de los Romo, sino que todavía siendo candidato siguió cobrando su dieta como si nada y utilizándola para financiar su campaña política, lo cual técnicamente es un desvío de fondos públicos. Aún así, pues tiene fuero, ¿cuál es la bronca? Este señor ganó las elecciones para presidente municipal en San Francisco de los Romos y apenas se le entregó el día de ayer su constancia de mayoría, luego corrió a las faldas del Congreso del Estado para solicitar precisamente que se le reintegrara como diputado. Este señor entonces volverá a cobrar tranquilamente su dieta en lo que asume como presidente municipal de San Francisco de los Romo, lo cual implica que este señor va a estar auténticamente ha hecho un total y completo negociazo con su puesto. Siendo candidato a presidente municipal, se dedicó a financiar sus supuestas obras de beneficencia social, que implicaban precisamente las consultas médicas a ciudadanos que creían que les estaban obteniendo gratis, pero lo que estaba haciendo este señor es que las llevaba al Congreso del Estado como gestiones, y el propio Congreso del Estado le regresaba el dinero precisamente que se generaba de esas consultas. Es decir, el señor hizo negocio, medró con la salud de la gente. A final de cuentas le salió a la gente esa campaña de oro, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Entonces, déjeme decirle que con la clase de tipejo en que se ha vuelto este señor Efraín Castillo Valadez, créame que pobre San Pancho, ¿eh? Yo no sé en qué mendigo lío se han metido los francorromenses al elegir a este tipo como presidente municipal. Les va a cobrar hasta la risa. Y obviamente, de perdido, una poquita de dignidad hubiera sido, pues, no asumir de nueva cuenta su curul como diputado. Este señor, ya para terminar con esta crítica que estoy haciendo, Efraín Castillo Valadez, fue precisamente el hacedor de que San Francisco de los Romos se quedara sin su diputado, o por lo menos que tuviera que compartirlo con Jesús María. Y aún así, los francorromenses lo eligieron como presidente municipal. ¿Sabe qué? Ahorita que me estoy poniendo a pensar, no, pues no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¡Ay, señores de San Pancho, qué güeyes están! Dentro de las actividades de la Semana de Calidad, Cultura, Transparencia y Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática organizó diversos talleres infantiles basados en juegos con el propósito de fomentar entre la población infantil la importancia de valores como la honestidad, el respeto a las reglas, protección al medio ambiente, trabajo en equipo y bien común, así como para concientizar a los pequeños sobre la necesidad de modificar la actitud hacia nuestro entorno para contribuir a mejorar la calidad de vida. Yo no sé por qué no invitaron a los políticos, joder, con la crisis. En el taller infantil de protección al ambiente, en el cual participan instructores del municipio de Aguascalientes, los niños aprenden y refuerzan el significado de cada uno de los valores que se fomentan en este evento y asimismo adquieren conocimientos para elaborar artículos como materiales de desecho, y estos son fundas para celular, monederos y bolsas para dama con llantas de automóviles y recipientes como botes y adornos, además también de utilizar periódico reciclado. La Dirección General de la Coordinación de los Sistemas Nacionales de Información Estadística y Geográfica del Instituto ha montado un bonito stand en el cual se pueden encontrar y adquirir productos biodegradables que se utilizan en las actividades diarias del hogar. Estos son, por decir algunos ejemplos, germicidas, aromatizantes, desengrasantes, eliminadores de olor, y que al ser usados y desechados por medio de las tuberías de desagüe de las viviendas, actúan como tratantes de aguas negras, lo que permite que lleguen a su destino final con menos sustancias dañinas al medio ambiente. Los estados que están participando en esto son Morelos, Nayarit, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Oaxaca y Querétaro. Bueno, y les recuerdo que estas actividades del INEGI terminan este próximo 10 de agosto, ¿eh? Así que usted, hay entrada libre ahí en el INEGI, ¿eh? Así que vaya, de verdad que vale la pena. Bueno, déjeme comentarle que el Instituto Cultural de Aguascalientes invita a todos los interesados en el teatro y al público en general a la presentación del grupo Anónimo Teatro con la obra El Club. Esto será los sábados 4, 11, 18... 25 y los domingos 12, 19 y 26 del mes de agosto, con dos funciones diarias Esto es a las 6 de la tarde y a las 8 y media de la noche en el Teatro Antonio Leal y Romero de la Casa de la Cultura. Anónimo Teatro es dirigido por el maestro David Nava y lleva a cabo un nuevo montaje. En esta ocasión presentarán esta obra precisamente titulada El Club, la cual representa una sociedad secreta donde sus integrantes se reúnen para presenciar el suicidio de uno de ellos, y cada miembro tiene su propia historia para morir o para seguir viviendo. Déjeme decirle que tiene algo interesante, ¿eh? Durante la temporada habrá 5 finales diferentes cada uno de ellos. Y obviamente prometen que será cada uno de ellos inesperado e intenso. Y obviamente la pregunta será, ¿quién de los personajes terminará suicidándose? Va a estar interesante checar este asunto. Bueno, déjeme decirle también que habrá también por parte del Instituto Cultural de Aguascalientes y la Alianza Francesa una invitación a todos los interesados en la fotografía y al público en general a la exposición del fotógrafo Federico Gama, que se llama Top Models Mazahuatzclostlapunk, algo así. Esta exhibición se abrirá en el Centro Cultural Los Arquitos el día de hoy a partir de las 7 de la noche. Esta exposición muestra la vestimenta como mezcla de identidades de los jóvenes indígenas emigrados a la Ciudad de México, tal como fue registrada por este fotógrafo mexicano durante 4 años y cuyo resultado es precisamente esta exposición. Déjeme comentarle que Federico Gama tiene estudios de periodismo y diseño gráfico. Habrá que ver cómo está este asunto. Bueno, en la información policíaca, déjeme decirle que ayer a las 2 de la madrugada, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la avenida José María Chávez, esquina con la avenida Convención, se había registrado un accidente tipo choque contra un objeto fijo. Así pues, se trasladaron los cuerpos de seguridad hasta el lugar. Hasta ahí llegaron la unidad 1286, a cargo del suboficial Leonel Acosta, y la unidad V25 de los bomberos, y la ambulancia SE04 del servicio de emergencia 080. Ahí se encontraron con una camioneta marca GMC, color gris, con placas de circulación AD79390, que era conducida por Saúl Ponce Jiménez, de apenas 16 años de edad, con domicilio en la calle C número 214, quien resultó lesionado. También resultaron lesionados sus acompañantes, identificados como Esperanza Ponce Jiménez, de 22 años de edad, Eloy Sayas Flores, de 22 años de edad, con mismo domicilio, Esmeralda Sayas Ponce, de un mes de nacida, Xochitl Ponce Jiménez, de 20 años, y Gabriela Delgadillo, de 15 años de edad. Todos ellos tuvieron que ser trasladados a las instalaciones del Hospital Tercer Milenio. Según los datos que se recabaron en el lugar, este vehículo circulaba en dirección surponiente por la avenida José María Chávez, y en determinado momento, al llegar al cruce de las avenidas José María Chávez y Convención, aparentemente el conductor se quedó dormido y esto generó que se subiera al camellón y se impactara contra un poste de alumbrado público, con los lamentables resultados ya descritos. A continuación, las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 11 de la mañana en reunión privada con el Procurador Federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña, en el Palacio de Gobierno. Posteriormente, a las 12:20, estará en la premiación final de competencia de la ruta ciclista contrarreloj femenino, ahí en la imposible avenida Gómez Morín, frente al gimnasio del Deportivo Ferrocarrilero. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, sigue con su agenda privada. Yo no entiendo cómo... Bueno, ya mejor me callo el hocico, pero qué sarta de huevones. En el Congreso del Estado, déjeme comentarle que se reunirá a las 10 de la mañana la Comisión de Vigilancia y posteriormente, a las 11 de la mañana, las Comisiones Unidas de Asuntos Electorales y Servidores Públicos. El clima para el día de hoy: la máxima 26 grados centígrados, la mínima 14 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones durante la mañana y tarde será del 30%, realmente poco. La humedad relativa en el ambiente está al 75%, así pues el punto de rocío estará a los 15 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 11 kilómetros por hora que vendrán desde el sur. La presión atmosférica cae a los 29.68 pulgadas. La visibilidad, sin embargo, y es curioso, sigue en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 46 minutos y la luna aparecerá iluminada esta noche, si es que la alcanzamos a ver, en un 15% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernauta. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Si usted viera lo que estoy viendo yo, amigos cibernauta. Y no se lo puedo decir, amigo cibernauta. ¡Qué barbaridad! No, no, no voy a decir nada. Ya no me veas así. Así quedamos, pues. Bueno, hijo de su madre, con ganas de decirlo, pero no, pecaría de presumido. Nos estamos escuchando ya mañana jueves, que necesito ver bien eso que le dije que estaba viendo y que no le puedo decir. Hasta mañana.